Audio de EPI o enfermedad inflamatoria pélvica. Bueno, la enfermedad pélvica inflamatoria es una infección ascendente del tracto genital superior por encima del orificio cervical interno del útero. Puede comprometer estructuras adyacentes como peritoneo o tejido pelviano. Se da en mujeres de 15 y 45 años. Tiene un 3% de prevalencia. Bien, entonces es una infección del tracto genital superior, la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Útero para arriba. Puede comprometer el cuerpo del útero, los ovarios, las trompas, la cavidad pelviana, la vejiga y el intestino. Bien, el tracto genital inferior es todo lo que está debajo del orificio cervical interno y el tracto genital superior, que sería de la cavidad uterina para arriba, se supone que es estéril, por eso cuando se infecta estamos hablando de esta entidad. La enfermedad pélvica inflamatoria, como factores de riesgo o anamnesis, tenemos que son las infecciones del tracto genital inferior. Dijimos que era ascendente, o sea, todo lo que infecte el tracto genital inferior, vagina y demás, asciende al tracto genital superior. Esto es básicamente un flujo como una vaginosis o aumento de secreciones vaginales. La EPI es ascendente sí o sí. Se infecta el ovario, las trompas. No es EPI porque no es ascendente, o sea, si la infección es solamente en ovario y en trompas, no es una EPI, tiene que ser sí o sí ascendente. Factores de riesgo de EPI, entonces, ETS, infecciones del tracto genital inferior, pacientes que tienen múltiples parejas sexuales, el nivel socioeconómico bajo, la falta de higiene, la falta del uso de preservativo, pacientes HIV o inmunosuprimidas, y todo lo que te metas en la vagina básicamente te puede infectar, por ejemplo, DIU, duchas vaginales, alguna maniobra instrumental, por ejemplo, raspado o histeroscopía diagnóstica. Relaciones intermenstruales en pacientes que no se quieren embarazar. Todo eso altera la flora vaginal, el tapón mucoso del útero y básicamente infecta, ¿sí? O sea, todo lo que toquetee la vagina y el tracto genital inferior y todo lo que sea inmunosupresión o múltiples parejas o ETS va a generar una EPI. Es fácil. La flora es polimicrobiana. Recordemos que clamidia trachomatis y Neisseria gonorrea son los dos patógenos que yo quiero cubrir. Gonorrea y clamidia, ¿sí? Después hay otras, Haemophilus, Escherichia coli, micoplasmas, ¿sí? Streptococo grupo beta, hay un montón, pero acuérdate de clamidia y gonorrea, clamidia, gonorrea, clamidia, gonorrea, clamidia, gonorrea, ya te lo reaprendiste. La EPI, clasificación, la evolución puede ser aguda, subaguda o latente. Acuérdate que clamidia es asintomática en general, por lo tanto la EPI puede no cursar con nada. Son importantes los criterios de clasificación de la EPI, que se divide en leve, moderada y severa según la laparoscópica. ¿Sí? Es importante esto también después para decidir la conducta. Acordate que la leve es cuando tenemos las trompas engrosadas con un poco de eritema, pero siguen siendo móviles. La EPI moderada, ya tenés las trompas con más adherencias, menos móviles y un exudado peritoneal. O sea, se te empiezan a infectar las trompas y se empiezan a quedar adherentes, la moderada. Y la severa, una EPI severa ya tiene más características. Tenés adherencias gruesas, las trompas son inmóviles, tenés los órganos adheridos entre sí y al epiplón, tenés lo que es piosalpix, que es justamente esto, el pus en las trompas, piosalpix, o el absceso tubo ovárico, que es el contenido de pus en trompas y en ovario, ¿sí? Entonces acordate, la clasificación de la EPI, leve, moderada o severa. En la leve las trompas son móviles, en la moderada las trompas son menos móviles y más adherentes, y ya en la severa tenemos piosalpix o absceso tubo ovárico, o sea, está todo infectado con pus, tanto el ovario como las trompas, que son completamente inmóviles y pueden haber adherencias al epiplón y entre los órganos. Esa es la severa, se va llenando cada vez más de pus y estamos al horno. Bueno, estos son los estadios laparoscópicos que son importantes. Y después tenemos los estadios clínicos que se dividen en 1, 2, 3 y 4. En el estadio 1 y 2 tenemos alpingitis o endometritis, o sea, inflamación de lo que es trompas y endometrio. La diferencia es que en el estadio 1 no hay reacción peritoneal y en el estadio 2 sí hay reacción peritoneal. Dolor a la descompresión y no hay masas anexiales. ¿Por qué hay reacción peritoneal? Bueno, porque justamente es la infección del peritoneo, entonces hay reacción peritoneal y dolor a la descompresión, con infección del salpix, que es la trompa, y el endometrio. Y los estadios 3 y 4, que son los que requieren tratamiento quirúrgico, porque el 1 y 2 es tratamiento médico, el estadio 3 y 4, el 3 es el absceso tubo ovárico o el absceso central de ovario, o sea, es el ovario y las trompas con pus, absceso. Y ya la 4 es una peritonitis difusa por un absceso que se rompió o por una trompa que está ocluida por la infección. Entonces, recordemos que la EPI tiene estadios clínicos y laparoscópicos. El estadio clínico 1 y 2 requiere tratamiento médico y es la endometritis o salpingitis, que es la infección, el 1 sin reacción peritoneal y el 2 con reacción peritoneal y dolor a la descompresión. Y el estadio 3 y 4, el 3 son los abscesos tubo-ováricos en trompa y ovario o abscesos centrales del ovario, y ya el estadio 4 es cuando esos abscesos tubo-ováricos se rompieron y generaron una peritonitis difusa o cuando la trompa está muy muy ocluida por una infección. Ya en estadios 3 y 4 el tratamiento es quirúrgico. Bien. En los estadios 1 y 2, que decíamos que hacíamos tratamiento médico, donde la paciente tiene inflamada la trompa o el endometrio nada más, la paciente no tiene síntomas, entonces dificulta el acceso a la consulta y al diagnóstico porque es asintomática o apenas tiene un leve dolor que lo desestima, ¿sí? Bueno. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico básicamente, haciendo examen físico completo y anamnesis, detectando factores de riesgo, dolor, el tacto, el espéculo y las mamas, y el estudio complementario que va a requerir el laboratorio completo, la ecografía transvaginal o abdominal, y punciones para cultivo. Esta es la culdocentesis, donde podemos punzar para diagnóstico diferencial, con, por ejemplo, embarazo ectópico, torsión ovárica, folículo hemorrágico, quiste nodoso. Entonces, acordate de pedir siempre laboratorio, ecografía y punción del cultivo del fondo de saco de Douglas o la culdocentesis. Como demora el tratamiento, actualmente la culdocentesis, que es esta punción, ya no se hace más, pero está en la bibliografía y por eso la nombro, pero no se hace la culdocentesis, ¿sí? Con ecografía, laboratorio y la clínica ya estamos. Bueno, clínica de EPI tenemos criterios mayores y menores. Los criterios mayores, acordate que con uno mayor y dos o tres menores tenemos un 96% de especificidad, o sea que tengo que tener uno mayor y dos menores como para hacer un diagnóstico. Los criterios mayores de EPI van a ser el dolor pelviano persistente intenso. Es blando, depresible, doloroso con reacción peritoneal, este dolor pelviano persistente intenso. Después tenemos la secreción mucopurulenta en el fondo del saco de Douglas, o sea que si hay pus en la vagina ya está, prácticamente te sentencia una EPI. Y después tenemos el dolor a la palpación en masas anexiales o abdominal, que sería esta peritonitis que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, mujer con dolor a la palpación anexial y abdominal, secreción mucopurulenta y dolor pelviano persistente son tres criterios mayores. ¿Cuáles son los menores? Signo de Frenkel positivo, que es el dolor a la movilización del cuello del útero, o si encontramos una masa anexial palpable, que esto sería el absceso tubo ovárico, o si tenemos síndrome febril, taquicardia, náuseas, o hallazgos de laboratorio que indiquen inflamación e infección, como leucocitosis mayor a 10.000 o la BCG, la BGS, que es la eritro, mayor a 20 milímetros. Todos esos son criterios menores. Después el CA 125, PCR elevada, ¿sí? Con esas cosas hacemos diagnóstico. Entonces recordemos, ¿qué es característico de EPI? El dolor pelviano crónico, el signo de Frenkel positivo a la movilización del cuello y la pus en la vagina, básicamente. Secreción mucopurulenta en fondo de saco. ¿Qué es lo que no es específico? Bueno, la leucocitosis, la VGS elevada mayor a 20, la fiebre, el Frenkel, la masa anexial palpable, ¿sí? Sería básicamente eso. Entonces, dolor pelviano, secreción mucopurulenta y acordate de el dolor de la palpación anexial y abdominal, ¿sí? Bien. Entonces, más o menos lo imaginas. Después, con la ecografía transvaginal, vemos los estadios 1, 2, 3 y 4, que eran los estadios clínicos o de ecografía, que decíamos la salpingitis y la endometritis con o sin reacción peritoneal, el absceso tubo ovárico o la masa central en el ovario y la ruptura del absceso tubo ovárico con peritonitis difusa, todo eso se puede ver por ecografía transvaginal. ¿Sí? Y determinar los estadios es importante para elegir el tratamiento. Bueno, En estadios 3 y 4 la internamos en caso de que no cumpla con el tratamiento ambulatorio o falle el mismo. Y también vamos a internar en pacientes inmunosuprimidas o con DIU, o pacientes con absceso severo o diagnóstico dudoso. Paciente con DIU no hace falta, es un concepto viejo, por lo tanto, no es que una paciente con DIU con sospecha de EPI la internamos, nada que ver. Bien, entonces, ¿cuáles son los casos dudosos? Los estadios 3 y 4 se tienen que internar, ¿sí? En caso de que no pueda cumplir con el tratamiento ambulatorio o falle el mismo, paciente inmunosuprimido o paciente con diagnóstico dudoso o absceso severo, a todos esos pacientes los internamos. Los criterios mayores son inespecíficos, no es fácil hacer el diagnóstico de esta patología. Y recordar que el hematocrito en la EPI es normal, ¿sí? Porque no sangra. No sangra. Bien. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de EPI? Recordemos que con la clínica, el laboratorio y la ecografía transvaginal, si nosotros vemos pus en alguna parte de todo ese recorrido, tenemos que pensar en EPI, porque es infección. Tratamiento antibiótico empírico sin necesidad de esperar ningún cultivo con la clínica y la eco ya es suficiente en función de la flora polimicrobiana. Recordemos que cultivo no se hace. Bien. Solamente en laparoscópicas que tengan mucha pus se hará un cultivo. Laparoscopía o laparotomía ante la duda diagnóstica, ¿sí? No es necesario ser invasivo, lo único que necesitamos es una eco TV. Bueno. ¿Qué hacemos con una paciente que se interna? Las pacientes internadas, que son los estadios 3 y 4, dijimos absceso tubo ovárico o ruptura del mismo con peritonitis difusa, que no responde a tratamiento médico, ambulatorio o el mismo falló, o diagnóstico dudoso, esa paciente la internamos y lo que tenemos que hacer es, si tiene un DIU, sacárselo. Esto no es necesario. Si tiene un DIU no pasa nada. O sea, si vos tenés una EPI y tenés un DIU, no hay que hacer nada. Es un concepto viejo esto de extraerlo. No, no hace falta. El DIU se puede quedar en una EPI. Paciente internada, 48 horas de tratamiento por vía endovenosa hasta la mejoría clínica y después rotamos a vía oral. Y hay que tratar a la pareja con acitro, 1 gramo única dosis para cubrir clamidia, ¿sí? Entonces acordate, paciente con diagnóstico de EPI, grado 3, grado 4, con absceso tubo ovárico o peritonitis difusa con ovario roto, hay que internar a la paciente, o paciente con grado 1 o 2 que no responde al tratamiento médico ambulatorio, también la interno. Hay que internar a la paciente, tratar a la pareja con acitro, 1 gramo vía oral para cubrir clamidia, con el DIU no pasa nada, lo dejamos. Y la paciente se interna y la tratamos por vía endovenosa 48 horas y después rotamos a vía oral. Recordemos que tenemos diferentes esquemas para cubrir gonococo, que sería gram negativos, tenemos eftriaxona, ¿sí? Acordate que Haemophilus influenza, neumococo y moraxella son todos gram negativos que se cubren con ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera. Entonces, gonococo, ceftriaxona, 2 gramos al día en dos tomas. O 1 gramo por vía endovenosa cada 12 horas. Después tenemos para cubrir anaerobios metronidazol, 1500 miligramos día en tres tomas. Bueno, no importa las dosis, me di cuenta que no me las preguntan. Y después para cubrir clamidia, recordemos que damos doxiciclina, ¿sí? Entonces acordate, ¿qué usas para cubrir clamidia? Doxiciclina. ¿Qué usas para cubrir gonococos? Ceftriaxona. ¿Qué usas para cubrir anaerobios? Metronidazol, ¿sí? Y otra que puedes usar es clindagenta. Clindagenta, doxiciclina, te cubre todo, ¿sí? En lugar de doxiciclina, también podemos dar azitromicina. O sea que a la clamidia, hija de su verga madre, a la clamidia le puedes pegar con acitro o con doxiciclina, con cualquiera de las dos. Azitromicina o doxiciclina, siempre. Y después, para gonococo, tenés eftriaxona o clindagenta. Y para anaerobios tenés metronidazol, bien, tanto por vía endovenosa y 48 horas después rotás a vía oral. El tratamiento entonces endovenoso dura 48 horas hasta la mejoría clínica. Y después hay que hacer tratamiento ambulatorio por 10 días, mientras que la doxiciclina se deja por 14 días, ¿sí? Para poder rotar a vía oral con doxiciclina hay que esperar que la paciente esté estable. Si no, vamos a darle por vía endovenosa la ceftriaxona y el metronidazol hasta poder añadir la doxiciclina, ¿sí? El tratamiento ambulatorio dura 10 días, mientras que la doxiciclina se deja por 14. En grados 1 y 2 hacemos tratamiento ambulatorio y control en 48 horas y si va bien que siga por 10 días. Doxiciclina por 14. Entonces, el tratamiento ambulatorio dura 10 días. El tratamiento ambulatorio dura 10 días y le damos lo mismo, ceftriaxona, metronidazol, solo doxiciclina. Entonces, metronidazol, doxiciclina o ceftriaxona, ¿sí? Endovenoso y vía oral. El tratamiento ambulatorio dura 10 días, la doxiciclina siempre se da por 14 días y te cubre clamidia. Ceftriaxona gonococo y metronidazol anaerobios. Clindagenta doxi también para anaerobios, gonococo y recordá la doxi para la clamidia y azitromicina para la clamidia también. Ambulatorio dura 10 días, internación dura 48 horas y luego rotamos a vía oral completando los 10 días. Y doxiciclina siempre 14 días. Bueno, cuando operamos a una paciente con EPI, la operamos cuando tiene grado 3 o grado 4, es decir, absceso tubo ovárico o peritonitis. Cuando el tratamiento médico es refractario, también operamos a la paciente. El tratamiento quirúrgico es el drenaje en cosas que tengan más de 6 a 8 centímetros de diámetro. En el fondo de saco de Douglas o en la trompa, ¿sí? Tratamos de drenar la pus. Entonces, el tratamiento quirúrgico de la EPI es drenar la pus en abscesos tubo-ováricos o peritonitis. Y también, digamos, luego de la cirugía, el tratamiento médico es por 10-14 días con lo ya informado. ¿Cuáles son las secuelas de EPI? Bueno, que tenga otra EPI recidivante, que el dolor pelviano sea crónico y nunca se le vaya, que tenga un embarazo ectópico porque el endometrio se lesiona, la trompa le baja la movilidad, que tenga esterilidad porque clamidia y gonorrea dan esterilidad, que se formen adherencias que contribuyen a la esterilidad. En grados 1 y 2 el tratamiento es ambulatorio, se controla en 48 horas, si va bien sigue por 10 días y si le va mal a las 48 horas de control de tratamiento ambulatorio hay que internarla y si tiene un DIU idealmente se lo sacamos, ¿sí? Y doxiciclina por 14 días, que eso ya lo dijimos. Entonces, el resumen de esto, que me estoy quedando recontradormida, es: enfermedad pélvica inflamatoria es la infección del tracto genital superior a partir del tracto genital inferior. Los factores de riesgo se deducen solos, no lo voy a repetir. La evolución puede ser aguda, subaguda o latente. Tiene criterios clínicos y laparoscópicos. Los grados 1 y 2, tratamiento médico. Los grados 3 y 4, tratamiento quirúrgico. Salpingitis, endometritis con o sin reacción peritoneal es grado 1 o 2. Grado 3 y grado 4 son el absceso tubo-ovárico o abscesos centrales de ovario con peritonitis difusa por ruptura del mismo. Eso es el diagnóstico clínico o ecográfico. Después, laparoscópico, tenemos las trompas con adherencias poquitas o móviles si es leve, si es moderada hay más adherencia y es inmóvil con un ligero exudado y si es severa, acordate siempre que una EPI severa está relacionada con los abscesos tubo-ováricos, la peritonitis, las adherencias de las trompas y los órganos adheridos entre sí y al epiplón o piosálpix, ¿sí? O sea, cuando hay mucha, mucha pus, ya la EPI es severa. Bueno, el diagnóstico se hace con laboratorio, ecografía transvaginal en principio, o abdominal es lo más característico y la clínica. La clínica, los criterios mayores van a ser dolor pelviano crónico, 10 en 10, digamos, bastante intenso, de lenta evolución, la secreción muco purulenta en el fondo del saco de Douglas o en la vagina y el dolor de la palpación anexial y abdominal, o sea, va a ser el dolor pelviano persistente y el dolor de la palpación abdominal y pelviana. Y anexial, y la secreción, ¿sí? Y los criterios menores, la leucocitosis, la VGS elevada, la fiebre, la taquicardia, la masa anexial palpable, el signo de Frenkel positivo, que es la movilización al cuello del útero, etc. La ecografía sirve para ver los estadios, ya lo dijimos. La placa de abdomen es para ver ilio, niveles hidroaéreos, entre otras cosas. Y la punción y el cultivo no se realizan de rutina. Internamos a la paciente cuando con el tratamiento ambulatorio no da abasto, no lo puede cumplir o cuando falla, cuando la paciente es inmunosuprimida o cuando la paciente tiene diagnóstico dudoso. Hay que internarla. Si tiene Grado 3, grado 4 y casos dudosos también la internamos igual. Hay que hacer diagnóstico diferencial con embarazo ectópico, torsión ovárica, folículo hemorrágico y quiste. El hematocrito en el EPI es normal porque la paciente no sangra y los criterios mayores son inespecíficos y no es fácil hacer el diagnóstico. Bien, entonces, tratamiento de la EPI, acordate, tratar con acitromegalovia vía oral a la pareja, sacar el DIU en caso de que sea necesario y 48 horas de tratamiento endovenoso y tras la mejoría clínica rotamos a vía oral. El tratamiento endovenoso consiste en pegarle clamidia y gonococo, que son los patógenos más frecuentes. Clamidia le pegas con azitromicina, pero lo que más se usa es la doxiciclina vía oral. Gonococo le pegas con ceftriaxona y para los anaerobios metronidazol. Entonces, ceftriaxona, metronidazol, doxiciclina y si no, clindagenta más doxiciclina. Tanto ambulatorio como endovenoso son las mismas drogas, cambian las dosis. El tratamiento dura 10 días si es ambulatorio, la doxiciclina 14 días y si es crónico, 2 días endovenoso y 8 días ambulatorio o vía oral. 14 días la doxiciclina. ¿Cuándo es quirúrgica la EPI? En los grados 3 y 4, absceso tubo ovárico, peritonitis complicada. Tratamiento refractario, tratamiento quirúrgico, que es drenar toda la pus que tengamos y después quedan con el tratamiento médico por 10 a 14 días, como ya dijimos. Y las secuelas son el dolor pelviano crónico, una EPI recidivante, esterilidad, embarazo ectópico, ¿sí? Y acuérdate, la esterilidad por clamidia y por gonorrea. En un control ambulatorio, siempre a las 48 horas tenemos que evaluar si sigue bien que continúe por 10 días y si sigue mal, la internaré. Esto fue EPI, espero que les haya gustado. Chau.